sí, se agotaron sus vidas. ¿Mantiene interés sobre la aplicación de la ley en el Ecuador? ¿Sabe que estar informado adecuadamente nos blinda ante posibles problemas con la ley? Entonces, usted está en el espacio de información adecuado. A continuación, El Poder de la Ley, con el doctor Darío Portero. Un espacio donde podrá escuchar a los principales actores del quehacer jurídico del país, para contarnos cómo se aplica la ley en el día a día y la relación directa a los derechos de los ciudadanos, microempresarios, empresarios, trabajadores, industriales y más. A continuación, El Poder de la Ley. Estamos al aire. Bien. Muy buenos días, como de costumbre, cada jueves en este espacio, el programa El Poder de la Ley, en la radio de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. En esta ocasión vamos a tener un programa breve, en función de que actividades profesionales nos impiden tener el programa como de costumbre, una hora. Gracias por acompañarnos. Para mí siempre un gusto, estamos próximos ya a cumplir un año con este programa, gracias por la aceptación que tenemos en las redes sociales especialmente, en donde se ha vuelto también un nicho importante o potente como entramos o ingresamos a cada familia, a cada ciudadano en el país. Gracias por escucharnos, por observarnos desde Guayaquil, por ejemplo, a las personas que manejan la empresa Cobranseg, una empresa de capacitación que ha tenido la gentileza de contactarme durante varias ocasiones y además tiene la gentileza también de compartir estas publicaciones que hacemos a través del programa El Poder de la Ley. Como les planteaba, hay una preocupación constante en la ciudadanía, pero hasta cierto punto un descuido también por parte de las autoridades. ¿Qué es lo que está pasando en el país con la justicia para los adolescentes? ¿Qué está pasando en el país con el deber constitucional que tiene la justicia de tener, de construir, de edificar una justicia especializada para menores o para adolescentes infractores? Creo que la sociedad está en deuda. Creo que la sociedad del país se encuentra en deuda con estos chicos que de alguna manera han transgredido, entre comillas, la situación jurídica o el status quo. De tal forma que la primera inquietud que se me viene a la memoria es, ¿qué es primero, la ley o es primero el adolescente? Indudablemente que el adolescente es un chico que está formándose, es un chico que necesita disciplina, necesita amor, necesita comprensión, eso es indiscutible, pero de la mano también necesita una formación estructural que cuide de lo que en derecho denominamos el desarrollo integral del niño. No quiero pretenderme un experto porque sería un poco inoficioso. Lo que quiero es un poco también es dejar en el panel, en la discusión, dejar esta inquietud de la justicia cómo debe operar para los adolescentes. Para esto yo tuve el honor de ser invitado por el doctor John Romo Loyola a la presentación de lo que es su libro Los niños presos en América Latina, un análisis crítico. Lo he invitado, espero que en los próximos días acepte ya esta invitación. Él es fiscal de Pichincha, entonces su agenda, obviamente, en la unidad justo de adolescentes infractores es muy apretada y eso ha dificultado el poder coincidir en una entrevista en este programa. Más sin embargo, no puedo dejar de lado que estoy leyendo este libro, ¿sí? Estoy leyendo este libro que me parece muy interesante, puesto que salimos de la concepción jurídico-penal, es decir, frente a una conducta punible, antijurídica, que está previamente tipificada, lo viable o lo aceptable enseguida es la privación de la libertad, por ejemplo, en nuestro país. Hago un punto aparte ahora porque, en cambio, en otro extremo de la posición jurídica, el doctor Jorge Salguero, también funcionario de Fiscalía, el día de mañana a las 18 horas hace la presentación de su libro relacionado con un análisis profundo, crítico y además responsable de la pena de muerte. Regreso al tema en el cual estábamos tratando, es que realmente la juventud tiene acceso a la justicia y este acceso a la justicia está contextualizado conforme a la Constitución, ¿o simplemente es un hecho aislado al que a nadie o a pocos interesa? Me quedo con lo segundo. Creo que está bastante aislado, bastante abandonado, y esta conceptualización o definición o esfuerzos que hacen personas como John Romo, por ejemplo, por poner el dedo en la llaga y decir, mira, debe existir un sistema procesal juvenil, no porque lo dice John Romo, no porque lo plantea Darío Portero, sino porque hay convenios internacionales, como el Convenio Internacional del Derecho del Niño, en cuyos artículos 12, 37 y 40 se señala este cuidado integral, esta existencia de un sistema procesal diferente al sistema procesal punitivo que podría existirse para un delito común como un robo, como lesiones, por ejemplo, en donde un sistema o esquema de adultos es diferente. Para el adolescente tiene que ser o estar plenamente garantizado el proteccionismo del Estado, de un sistema judicial. Para este chico que está formando su conducta en un escenario en el cual la sociedad hace su parte, es necesario entender que este sistema judicial, este sistema procesal especializado, tiene que ser así. Me he encontrado en el ejercicio profesional, por ejemplo, con que la fiscalía tiene unidades en diferentes cantones y a cuyo fiscal multicompetente, entre comillas, le asigna la competencia para administrar justicia en temas de adolescentes. Al momento que me encuentro litigando en estos dos espacios, en el uno en una unidad especializada y en el otro en una unidad a la que por una simple resolución se le asigna la competencia de conocimiento de asuntos de adolescentes infractores, resulta que le separa simplemente un abismo de criterio entre la forma de administrar justicia respecto a este mismo operador que sería la fiscalía. Es decir, no se puede otorgar la competencia para juzgar adolescentes por una simple resolución. Esa competencia tiene que estar reconocida o avalizada por la formación especializada de fiscales y jueces al momento de decidir sobre estos temas. ¿Por qué? Porque el sistema juvenil es un sistema juvenil que busca la restauración. A diferencia de un sistema punitivo normal que busca la rehabilitación. Es decir, me desprendo de un esquema de adultos, me quedo con un esquema de adolescentes, de chicos, de jóvenes, que están formándose y que necesitan que su psiquis, que su estabilidad emocional, que su estabilidad social sea simplemente restaurada. De esto somos responsables todos los ciudadanos en el país, pero más aún aquellos actores o sujetos jurídicos vinculados con fiscalía, administración de justicia e inclusive el poder legislativo. Me ha generado profundas reflexiones, por ejemplo, lo que el doctor John Romo plantea. La práctica devela una realidad procedimental carente de eficacia y hasta violatoria del Corpus Juris Internacional de Derechos Humanos. Es decir, no solamente que estamos inobservando las normas del derecho internacional o del derecho propio a nivel constitucional, sino que además en el país se está vulnerando en el sistema de justicia de manera directa y flagrante los derechos de la juventud. La multicompetencia, sostiene el doctor Romo, es un retroceso que atenta a los derechos humanos del niño y su derecho a su juez natural, el juez penal juvenil, no uno de mayores con los propios vicios que tendría para este esquema anterior de niños. Es necesario, es indispensable que el Estado se concentre en estos contenidos ya desarrollados y analizados de la justicia juvenil restaurativa, qué es lo que contempla para los niños. Hemos hablado acerca de los niños presos en América Latina, un análisis crítico preparado por John Romo Loyola, a cuyo lanzamiento fui invitado hace un par de semanas recién. No quería opinar mientras no lo revise u ojee al menos de este libro, y espero que en los próximos días podamos contar con la presencia del doctor John Romo Loyola en este espacio, El Poder de la Ley. Con esto quiero adelantar un poco es que mañana, como les indiqué en el durante esta conversación, durante este espacio, el día de mañana tengo la invitación, en cambio, a la presentación del libro del doctor Jorge Salguero, funcionario de Fiscalía, quien ha decidido escribir acerca de algo muy, muy duro y fuerte, como es la pena de muerte. La pena de muerte existió en nuestro país hace unos, no sé, 70, 80, 100 años, no tengo el dato exacto, pero fue abolida y superada, entre comillas, para la legislación nacional, justamente por lo difícil que implica la aplicación de la pena de muerte. De tal forma que encontrar un autor como Jorge Salguero que se atreve a puntualizar en qué tipo de delitos y en qué tipo de circunstancias del delito sería o podría ser aplicable y debería ser discutido en el país una pena de muerte, no es fácil encontrar de autores de esta magnitud con esta decisión. Así es que estaré mañana en la presentación de su libro y tengo el gusto también de hacer la presentación del evento, como compartí además con Jorge Salguero en esta situación de la escritura de su libro. Para mí siempre un placer poder compartir con ustedes. Mi nombre es Darío Portero. Gracias por sumarse a este espacio, El Poder de la Ley. Lo importante de esto es que ustedes tengan la gentileza de compartir, ayudarme a difundir estas conversaciones que pueden resultar bastante interesantes para aquella ciudadanía justamente que gusta de escuchar una perspectiva distinta de lo que es el debate político o ese contenido un poco amarillista o de prensa roja que resulta incómodo. Hablar con responsabilidad es lo que intereso. Sus sugerencias, sus recomendaciones también serán bienvenidas siempre por interno y nos veremos hasta la próxima semana. Esto fue El Poder de la Ley, con quien les habla el doctor Darío Portero. Muchas gracias.